Hugo Salabardo, Claudia Cuesta, buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás, Juan? Hola, Juan. Bien. ¿Cómo andan? Juan. Bueno, los invitamos como parte de Acción Cooperativa, la lista que participa de las elecciones que van a ser el próximo sábado en la CPE. ¿Por qué formaron esa lista? Bueno, comenzamos nosotros, cuando digo nosotros voy a hablar de ex trabajadores de la cooperativa, hoy jubilados, donde nos preocupó siempre y seguimos en contacto con lo que es la cooperativa, lo que es la actividad gremial, la actividad política. Y cuando ocurrió la desgracia del 1 de enero, dije, bueno, acá me parece que está pasando algo. Tenemos el concepto de que la crisis no es un momento, sino que es todo un proceso. Y esa fue la última foto y ahí nos empezamos a preocupar. Y comenzamos a trabajar en la posibilidad de generar una alternativa a la lista celeste, que creemos, estamos convencidos que está agotada, ¿no? Después de, no por el tiempo, que hace 32 años que está, sino que por lo que demuestra en la gestión. Al empezar a caminar nos encontramos con otro grupo de socios que estaban en la misma. Uh-huh. Así que nos juntamos, diagnosticamos, coincidimos en el diagnóstico, coincidimos en general en qué hacer y empezamos a caminar juntos. Al seguir caminando, en una semana siguiente aparece otro grupo también de socios con las mismas características, donde también analizamos lo mismo, donde había una coincidencia que más allá de la cuestión ideológica que todos tenemos y que no hay que negarla ni esconderla, sí coincidimos que la cuestión partidaria quedaría fuera y se coincidió, así que estamos trabajando sobre eso y ahí se logra conformar lo que hoy es la lista de Acción Cooperativa, que está planteada como una alternativa a la celeste uh-huh. para el sábado que era, ¿no? Y Claudio, ¿cuáles crees que son esos signos de lo que Hugo describe como, si se quiere, un ciclo cumplido de la celeste? Mira, yo recibí una invitación hace poco a formar parte de la lista y a mí me pareció muy interesante. Lo primero que me pareció importante de este convite es que hace muchos años, 20 años, de que no hay una tensión en el buen sentido en cuanto a poner en discusión temas propios de la cooperativa. Y cuando hablamos de la cooperativa, y esto es lo que a mí me pareció muy rico, la cooperativa es el reflejo de la sociedad santarroseña, en este caso, o bueno, de las localidades donde se lleva a cabo las elecciones. Digo esto porque los verdaderos dueños y dueñas de un espacio como la cooperativa son los socios, son los vecinos y las vecinas. Y en ese sentido, esos socios y esas socias tienen una diversidad política, religiosa, cultural, de pertenencia a distintos oficios y lugares de trabajo que debe estar reflejado en un espacio como la cooperativa. Si hablamos de democracia, si hablamos de principios cooperativistas, eso tiene que estar reflejado. Y esta lista lo que tiene esa diversidad. Tiene esa diversidad política, tiene esa diversidad religiosa, tiene esa diversidad cultural y de pertenencias de distintos lugares y territorios. Y me parece que eso enriquece no solo los principios cooperativos, sino enriquece también la vida de la sociedad en sí, sobre todo en estos años que estamos por cumplir 40 años de democracia. Y hay algunos aspectos que a mí sí me interesan de que hay que poner en discusión. Una, lo acaba de nombrar Hugo, la cooperativa de ninguna manera puede ser el trampolín político de nadie, sea quien fuere. La cooperativa de ninguna manera puede ser un espacio donde los socios y las socias, ni más ni menos que las personas, el pueblo, los verdaderos dueños de la cooperativa, porque no es un consejo de administración, fuera cual fuera el dueño de la cooperativa, son los socios y las socias, que no puedan elegir como va a ocurrir ahora y como ocurre siempre porque debe un recibo de luz. Me parece una contradicción política, ideológica y hasta cultural, digamos, de un principio cooperativo. Lo otro que no puede ocurrir es que no haya representación de las minorías. Y eso me parece importante porque eso habla de que no hay diversidad y pluralidad. Entonces, supónganse, yo como vecino, como vecina, tengo intenciones de involucrarme, de participar y de plantear otra mirada acerca de algunas cuestiones de la cooperativa. Y no tengo lugar si no tengo la bendición y la apertura de una lista hegemónica que piensa de la misma manera. Y que piense de la misma manera la lista celeste no quiere decir que yo piense distinto a la lista celeste. De hecho, en muchas cosas que hoy está llevando a cabo la cooperativa y lo viene haciendo hace mucho tiempo, uno puede estar muy en acuerdo. Pero hay otras cosas a superar. Así que a mí me parece que hay que poner en discusión algunas cuestiones estructurales, y una de esas que a mí me parece fundamental es recuperar la vocación de la cooperativa. Yo me pregunto cuántos años tiene la cooperativa y me pregunto quién fue el consejo de administración que cambió el estatuto para que mucha gente que conduce la cooperativa viva durante años del sueldo de la cooperativa. Yo, en el caso mío, si a mí me tocara por remota fortuna tener que ser parte de la conducción de la cooperativa, yo personalmente no aceptaría ningún tipo de remuneración. Y me parece que esos principios hay que rescatarlos, porque desde ahí se empieza a trabajar una idea que fue la originaria hace 30 años, cuando esta conducción recupera la cooperativa de alguna manera de aquellos vínculos complicados. Nosotros éramos chicos, tendríamos 14, 15, 16 años en aquella época, pero sabíamos que la cooperativa era un instrumento pura y exclusivamente utilizado para beneficio de un partido político. Bueno, esta lista, en conjunto con los trabajadores, en conjunto con un montón de diversidad de aquel momento, recupera la lista. Pero creo que pasado el tiempo, hoy hay que tener la autocrítica suficiente para entender de que se ha alejado de aquellos principios y que es bienvenido que haya apertura en este tipo de discusiones. Buenos días a los dos. Buen día. Recién hablaban, una de las palabras que más usaron fue la diversidad política que hay dentro de la lista. Eso en un momento donde se tenga que gobernar, sería, o gestionar, ¿no? Porque anteriormente en una parte para ir a las elecciones quizás sí estén todos de acuerdo. Ahora, en un momento cuando tengan que laburar dentro de la cooperativa, esas ideologías y ser tan diversas, ¿no va a ser un problema? No, yo creo que no. Todo lo contrario, me parece que esa diversidad en lo que hace a la cuestión político-partidaria. No hay diversidad con respecto a qué visión tenemos de lo que es el cooperativismo, que eso es otra cosa. Está bien, pero hay algunos partidos políticos, o sea que la visión partidaria, básicamente, a lo cooperativista, lo voy a decir, el PRO directamente, sí. O sea, del cooperativismo, poco y nada. No, está bien, pero está superado porque ya te digo, no es un rejunte, no es un amontonamiento, sino que debatimos, conversamos el diagnóstico, como te decía al principio, y las posibles soluciones al problema que vemos nosotros y coincidimos. Yo no creo que nadie cambie en caso de que tengamos que, por ahí, como decís vos, gobernar la cooperativa, ¿no? Pero me parece que habría que, porque acá en la mesa, por ahí, bueno, nos conocemos todos, pero por ahí el que escucha no sabe. En el caso mío, trabajé 35 años casi en la cooperativa, que soy parte de la génesis de la Celeste, que no empezó como está ahora, sino que hubo otra ciudad, que había mucha diversidad también en ese momento. Había radicales, había peronistas, había el PI, cuando existía el PI, y se llegó a lo que se llegó. Por eso que no tenés que asustar, porque va a ser un debate, me parece, enriquecedor eso. Pero te decía, me paro desde ahí para por ahí tener ese plus con respecto a otro socio común que la vio siempre con esa relación comercial, donde hay una empresa que presta un servicio y un socio transformado cliente que paga ese servicio, si lo puede pagar. Si no, queda al margen de todo, como decía Claudio. Hoy, debiendo un recibo de luz, perder el derecho social de elegir y ser elegido. Creemos que es una locura, pero bueno, hoy está planteado así. También queremos decir, como cuestionamiento, ¿no?, de lo que es la gestión que está llevando la Celeste, que más allá de que planteamos reformar el estatuto, porque después de las 6 veces que se reformó en la gestión de la Celeste, nunca se les ocurrió la participación de las minorías, nunca se les ocurrió que la Junta Electoral sea elegida de otra forma. No, ¿Cómo es ese sistema? Hoy el Consejo de Administración en ejercicio es la Junta Electoral. Por eso que hoy no podemos tener ni los balances. No tenemos ni el padrón de los habilitados para votar. Bueno, esa ventaja la tiene hoy la Celeste. Que podría, más allá que el estatuto prevé la exhibición del padrón, fuimos y no nos dieron un pendrive con la máquina, que ya está digitalizado, por supuesto, en la cooperativa, que es una de las cosas que se hizo bien, sino que son mamotretos de papel. Bueno, ahí lo tienen, léanlo. No actualizado, por supuesto, porque están todos los socios. No sabemos cuál estar en condiciones de votar. Así que, bueno, son ventajas que yo creo que... Que son 97.000 personas, más o menos. Toda, bueno, la habría que leer todas. Sí. Pero más allá de esa cuestión puntual, yo creo que lo que habría que haberse preocupado en esas 6 reformas que se hizo es esa cuestión de democratizarlo, como decimos nosotros. Y cuando decimos democratizarlo es eso. Es que las minorías tengan participación. Ha sido muy, muy, para seguir un poquito y cerrar incluso, la cuestión de cómo se integra la lista, esto de que se puede llamar diversidad, vos decís no es un rejunte. José Mineto ha aparecido como un referente, pregunto, ¿es el conductor del grupo, es el que el grupo definió como su cara visible o es uno más? No, es uno más. Somos todos uno más. ¿Por qué él es el primero que aparece, el que... Cuando trasciende la situación, yo creo que habla el otro día cuando presentan la lista, digamos como que fuera yo creo que el líder, no sé si decir el líder, sí. Tampoco, pónganle el nombre a ustedes. Yo creo que esas son, muchas veces son estrategias deliberadas y tiene que ver con elegir una referencia y encasillar a la lista. Ahí se atravesó el tema con el municipio, tal es así que después salió el intendente a decir que iba a apoyar la lista, digo, en esta clara... connivencia que la hay. La lista celeste, perdón, va a apoyar a Indiana. La lista celeste, claro. Sí, eso, ¿lo dijo públicamente? ¿O? Entonces, bueno, pero eso se sabe. No, y de claro. Hecho, conocemos funcionarios municipales. No, conocemos funcionarios claro. Municipales que nos dijeron, bajaron línea para votar la celeste. Sí, no, eso está claro, pero por otro lado señalo, porque sí. Lo venimos señalando además, que el intendente... dejó saber esto, pero públicamente no ha dicho nada. Digo, no, bueno, porque también es algo extraño. Porque son esos juegos que hay, pero digo, mirá, yo sí no soy de los que viene hablando por el tema de la cooperativa, pero digo, en esta idea de poder desmistificar algunas cuestiones, hoy decidí acompañar en esto. Yo creo que, a tu pregunta, Juani, sí, uno la tiene en cuenta. Yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que es el PRO. En las antípodas, desde el punto de vista de un montón de cuestiones que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la vida misma. Y una de las cosas que creo que neutraliza esta cuestión es justamente democratizar en el sentido de darle participación a la sociedad, a la comunidad. Yo creo que la cooperativa hay que abrirla, por ejemplo, a los barrios, a los territorios, pero no solo ubicando una sucursal para que quede más cerca y no tenga que hacer 15 kilómetros un vecino que vive, qué sé yo, en el Reconversión o en el Obrero de la Construcción para ir a la cooperativa, sino también hay que democratizarla y estimular la participación comunitaria del barrio a partir de la representación de delegados para que se pueda, en un ida y vuelta, trabajar el barrio, el territorio y las necesidades, sobre todo en un momento de tanta crisis como la que hay desde hace un tiempo y cada vez más esto se va a profundizar, y que nutra también a la participación de la cooperativa. Entonces digo... si a alguien se le ocurriese en algún momento lucrar con la cooperativa, si a alguien se le ocurriese utilizarla como trampolín político, o si a alguien se le ocurriese querer hacer negocios con la energía en la cooperativa, bueno, eso no lo vamos a permitir jamás. Pero no solo un consejo de iluminados votados, sino la propia comunidad. Entonces yo creo que una de las cosas nuevas que hay que empezar a implementar es abrirle a la sociedad la cooperativa, porque son los verdaderos dueños. Hoy no quiero usar la palabra casta porque ya está utilizada por alguien que no merece ni nombrarlo, pero que es muy peligroso, pero sí es cierto que hay una especie de gueto en donde, así como muchas veces la política se la entiende como una especialidad, parece que el cooperativismo también es una especialidad. Y creo que hay que desandar esas cuestiones. Creo que el pueblo es el verdadero dueño de la cooperativa y el pueblo tiene que elegir con sus contradicciones y con su pluralidad. Porque si no, sí pasa esto. Si vos no tenés la representación de las minorías, y bueno, todos aquellos que pensamos en algunos aspectos que hay cosas buenas de la cooperativa, pero creemos que hay que constituir otras superadoras, nunca tenemos lugar. Excepto, como decía al principio, que venga alguien y te diga, che, mira, yo quiero que formes parte de esto que ya está establecido. Bueno, pero ¿por qué no escuchar otras voces? Entonces, también quiero decir algo que es un poco el motivo que a mí me llama o me llevó a charlar acá, es que no se puede maltratar... no se puede intentar demonizar a aquellas personas que tenemos derecho y que los que estamos acá en este estudio también forman parte de esas personas que tienen derecho de querer participar y aportar algo a la comunidad cooperativista. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, la verdad que me llamó y no lo digo desde el enojo, pero me sorprende que un consejo de administración, y acá hago un paréntesis, el consejo de administración no es la cooperativa. Entonces, cuando salieron a, o cuando alguien sale a decir, che, la cooperativa está en riesgo, no está en riesgo la cooperativa porque haya alguien, algunos, algunas que estemos pensando en querer participar. Está en riesgo, en todo caso, el sillón atornillado desde hace muchos años a un lugar de poder. Eso sí puede ser que esté en riesgo. Y está bien que esté en riesgo, porque si no, vos tenés durante 30 años manejado una cooperativa con una sola línea de pensamiento que podés o no estar de acuerdo, pero que deja fuera a una gran diversidad que por ahí piensa en algunas cosas parecidas, pero en otras necesita recuperar otro tipo de cooperativa, ¿no? La cooperativa se ha vuelto... no solamente de servicio de electricidad, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es un monstruo empresarial. O sea, tiene la televisión, tiene la telefonía, los canales, la telefonía fija. ¿Ustedes tienen un proyecto en general para todo o puntualmente para la parte de la electricidad? No, el proyecto es abarcativo a todas las actividades. Uh-huh. Como te decía, y por ahí reitero, porque por ahí... se dice, tengo datos que dicen, ¿cómo saben? Bueno, por haber trabajado el tiempo que trabajé ahí, ¿no? Con respecto a los proyectos, estaría bueno debatirlos, me parece, porque expresarlos sin contraponer lo que está, es medio que por ahí ese juego, no sé si es bueno o si es entendible. Y sería bueno por ahí debatir con Carrascal o con alguien del Consejo de Administración o que banque la Celeste para ver la propuesta nuestra con respecto a la parte eléctrica, que cuando visitamos después de 3 años casi de no trabajar más, no había entrado más a la cooperativa, entré al canal y pasé por la guardia, el lugar de trabajo mío natural, y vi realmente la tecnología implementada y es muy buena. Lo que hizo en la parte eléctrica es muy buena. Pero ¿cuál es el tema? El desarrollo tecnológico lo hicieron los trabajadores, no lo hizo un consejo de administración. Y fue mucha la lucha para lograr eso, para que ese consejo de administración que hoy reivindica todos los proyectos que hay dentro de la cooperativa, pero que no fueron idea de ellos, sino que fue idea de un sector de trabajadores realmente capacitados y formados para eso, y así se logra. Con respecto a los demás sectores, ya te digo, estaría bueno debatirlo. Y le invitamos por este medio, por ahí, capaz que tenemos 4 días más, como para debatir. Bueno, sobre la historia del cooperativismo del que quieran, sobre la historia de la cooperativa de Santa Rosa, sobre la historia de la Celeste dentro de la cooperativa, sobre la historia del movimiento cooperativo en este sistema capitalista que tenemos, de lo que quieran discutir del cooperativismo, porque como decía Claudio, por ahí creemos que hay un grupo de iluminados que los únicos en condiciones de dirigir la cooperativa son ellos. ¿Ustedes sienten en concreto que tienen capacidad de gestionar una institución que es... que además del peso político que tiene, porque lo uh-huh. tiene, y ese es un costado de la gestión necesario, la cuestión más administrativa con 500, 600 trabajadores, trabajadoras, es decir, en el grupo de ustedes hay gente con capacidad de gestionar eso? Tenés que tener una sensibilidad social y decíamos en la campaña de que hay que humanizar la cooperativa. Los servicios de la cooperativa van a seguir funcionando como están, mejorados por su momento, si nos toca a nosotros conducirla. Porque ya te digo, hay ideas renovadoras como para hacerlo. Pero los servicios están garantizados, lo garantizan los trabajadores, no el Consejo de Administración. Por eso que el Consejo tiene que tener esa otra visión política, social. Me parece que es fundamental. Yo por ahí quiero contar una anécdota, ¿no? Para que se vea la diversidad de algunas cuestiones, y no con el PRO, con el Hugo, por ejemplo, que está acá al lado mío y que es quien yo confío absolutamente y por eso ingreso a lo de la lista. Bueno, yo creo en la diversidad de, para poner un ejemplo, ¿no? Una diversidad de lo que son la televisión de la cooperativa. Yo creo en la diversidad, de hecho, si alguien puede dar fe del espacio que hemos tenido en mi trabajo en el territorio como equipo de salud, o algunas cuestiones con la antena contratelefónica, o como del espacio al que yo pertenezco, o por el tema de los agrotóxicos, ha sido el canal de la cooperativa. O sea, yo tengo un reconocimiento y hasta un aprecio personal por la mayoría, desde el primero que está arriba, por decirlo de una manera, hasta el último. Pero sí es cierto que hay algunas cuestiones que hay que mejorar. Por ejemplo, no puede no dársele la voz a los trabajadores y a las trabajadoras de la propia cooperativa cuando pasan con un conflicto con el Consejo de Administración. No con la cooperativa, con el Consejo de Administración. Y yo lo tiro a esto, digo, porque por ahí alguien lo está escuchando de los chicos de la televisión, los chicos y las chicas, para tratar de reverlo, porque eso es lo que por ahí habilita... perdón. Que haya... Vos decís que, de sí. alguna manera, en el canal de la cooperativa fue un poco censurado que el reclamo de autoconvocados, autoconvocadas, esto de sí. No, perdona, Claudio, no de ahora. Claro. Esto desde que se formó el canal de la cooperativa. No visibiliza la lucha que hay. Pero seguramente que no. Y hay gente que está vedada. Y se cruza podemos dar ejemplo de que la cámara, yo exagerando o no exagerando, pegaba un salto cuando había algún dirigente que ellos no querían. Y pasaba eso y no aparecía. Uh-huh. Y eso es innegable. Eso es innegable. Por eso que más allá de lo que dice Claudio, uh-huh. Yo creo que la voz de los trabajadores, ahora la última parte de los autoconvocados, que es más, es perverso, porque van a cubrirlo. Los compañeros de cámara van. Y después si no la reproducen en el canal, entonces ¿qué? Van a ver quién estaba. Para después sancionarlo y descontar el sueldo como le descontaron. No tiene otra función entonces eso. Por eso es cuestionable, me parece, más allá de que, y ya no tengo problema de decirlo acá, de que el canal de la cooperativa fue entregado a un medio local y generó ese multimedio, radio, diario y televisión. Y no, es innegable eso. ¿Qué es lo más importante de un canal? La noticia, me parece. Sí, ¿cómo orientás? ¿Quién manejaba la noticia? ¿Quién la sigue manejando? Bueno, entonces ya sabemos quién es. ¿Quién decís, el diario La Arena? Seguramente, sí. Uh-huh. En forma violenta, como se expresó el otro día, alguien del diario, que, uh-huh. como dicen, ni nombrarlo, no sirve nombrarlo, que su vida es violento y bueno... Pero me llamó la atención que sea tan violento con alguien que no conoce, porque a mí no me conoce realmente, sí, para también. Decir eso. No sabemos qué dijo, pero... Yo lo escuché. Y que yo lo escuché yo, y entonces habla de... ¿Una editorial de noticias? Sí, sí. Columna 11 de la mañana. Sí. Bien. Sí, la columna de Leonardo Santesteban, claro. que uh-huh. sí, escuché los comentarios de, pero no lo escuché, hace rato que no lo escucho. Y yo creo que ante eso es mejor lo que propone Hugo. Nosotros invitamos los días que queda, si se puede generar un debate público de cara a la sociedad sobre estas cuestiones. Sin ningún tipo de agresividad. Sí, fue muy agresivo, yo lo escuché de casualidad porque justo estuve un ratito ahí. Y hablaba de que nosotros queríamos destruir la cooperativa, de que éramos unos impresentables, de que éramos gente vinculada prácticamente a Milei, de que éramos unos descarados. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, ¿cuál es el pecado de querer presentar una lista para participar? Vale. Quizá lo que lleva a una mirada así, que por supuesto no estoy justificando eso, porque uh-huh. Nosotros lo hemos planteado también en uh-huh. nuestro micrófono, para mí la experiencia actual de disidencia dentro de la cooperativa no es comparable a las anteriores. Sí, a veces existe una frontera entre lo que ya estamos llamando diversidad y el rejunte, que es la palabra que Hugo niega. Ahí es como que uno tiene que mirar, qué sé yo, que a mí me invite a votar por Acción Cooperativa mediante un flyer por WhatsApp Miguel Solé, por uh-huh. ejemplo, no es lo mismo que me invite uno de ustedes. Claro. Si te invita Miguel Solé, descartalo porque no está. Bueno, pero está no bien. Es parte de este tampoco proyecto, quiero. Miguel Solé. No está bien, bien. Claro. Tampoco uh-huh. lo quiero personalizar porque estoy dando un ejemplo. Uh-huh. Hubo un cambio de tono de usted, yo percibí, respecto de, por ejemplo, en la semana anterior entrevistamos a Mineto, y en general veo que hay un reconocimiento a algunas acciones de la Celeste. Hugo dice que fue parte de su origen uh-huh. incluso. Después sale un documento de la lista muy furioso, quizás después de todo esto que están mencionando, ¿no? Porque también Carrascal de algún modo acusa de aventureros al espacio. A ver, ¿podemos esclarecer claramente qué sienten respecto de la gestión de la Celeste en general? Y meto un comentario. Ustedes reniegan de la cooperativa como trampolín político. Uh-huh. Sin embargo, lo ha sido. Incluso creo uh-huh. que en sus mejores tiempos ha sido trampolín político de los dirigentes que mejor la gestionaron. Esta es mi mirada, no tiempo es que recogido. Es un poco imposible que no sea, porque es un lugar de gestión y de visibilización muy grande. Está bien, pero no podés gestar como se gestó un partido político dentro de... No es que fue un trampolín, se gestó un partido político. Uh-huh. Ustedes por ahí no se acuerdan, o capaz que no estaban tan en la profesión. Nosotros los trabajadores, y insisto con esto, y por eso que insistimos con la participación de la minoría. Hoy el controlador natural de la gestión es el trabajador. El socio común no tiene participación, no puede saber lo que pasa dentro de la cooperativa. Nosotros en ese momento denunciamos la industria de juicio, que si se busca en algún medio quedó eso. Y de ahí se gesta la parte económica del partido del Frente, del Frente de la Gente. Les guste a quien le guste, puede aprobarlo yo o no, pero la cooperativa ha perdido todos los juicios laborales del año 95 a la fecha, todos. Pero ¿por qué? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué si le dije buen día en vez de buena tarde a un jefe me dijo andá a hacerme juicio? Era así. Cualquier reclamo laboral que había, nos mandaban a hacer juicios. Y después nosotros entendimos por qué. Se mandaba a esa instancia donde había, por supuesto, volvía plata. Los abogados de ambas partes, defensor de la patronal o nosotros defensores de los trabajadores, tienen un porcentaje que se les da en cualquier juicio. Bueno, eso pasa. Los honorarios correspondientes. Y vos me decís, ¿puedo tener problema legal? Y sí puedo tener porque no puedo probarlo. Pero no hay una explicación lógica de por qué se instaló la denuncia de juicio ahí. Pero vos, decís que había una recolección como de financiamiento. Legal, sí. Era legal. Que se financió el partido frente de la gente. Y era legal eso. Porque legalmente salía dinero para el abogado que defendía a la patronal. ¿Es así? Yo creo, digo, sumado a eso, es que, Juani, la cooperativa debe tener autonomía absoluta de los partidos políticos. Te lo dice alguien que fundó un partido político. No, pero yo lo que estoy diciendo que es imposible no tener una participación política en la sociedad, por ejemplo, de Santa Rosa. No, claro. Siendo presidente de la cooperativa, sí, o consejero o gerente, uh-huh, general de la cooperativa, uh-huh, porque vos estás haciendo un laburo político. Exacto, Juani, totalmente. Pero Pablo pero... Fernández, peronista. Sí. Después candidato de Wolfgang, uh-huh, y llegó a donde llegó. El que le sigo, Claudio Pérez Martínez. Excelente persona, no cuestiona a la persona. ¿No? Mm. Como dice, yo creo que las gestiones de Pablo y Claudio fueron las mejores. Porque era gente honesta. Claudio, radical. De hecho, fue diputado nacional. Uh-huh. Por el radicalismo. Había gente del PIB, como te decía, y otros que aparecieron, uh-huh, que no sabemos de dónde vienen, que fueron candidatos de... Bueno, pues hay que acordarse de alguna cosa, ¿no? Viñati gana una interna del radicalismo y lo corren. ¿Y quién entró en cambio de él? Porque estaba en la ola... No sé, ti. Sí. Bueno, es un trampolín. Eso es lo que no queremos nosotros. Georgi, hay un montón de... No, está bien, pero igual esto podríamos seguir hablando en una sobremesa larguísima. Pero digo, vos señalás los casos de Pablito Fernández y Claudio Pérez Martínez. Sí. Decís que fueron los dos mejores que gestionaron la cooperativa y justamente fueron los que tuvieron después más impacto político. ¿Por qué creer que eso es poco saludable? No, claro. Porque lo que está usar la estructura es malo. Claro, lo que está planteando Lugo... Está bien, digo, sí, entiendo la diferencia. Vos podés pertenecer, pedir, qué sé yo, licencia y dedicarte a... de hecho, no vas a dejar de participar nunca de la política, sobre todo si venís de ese lugar. Pero no podés utilizar la estructura en beneficio de eso. Y yo creo que una de las cosas que le pasa a la lista celeste, digo, el Consejo de Administración, no a la cooperativa, es de que está muy muy, muy abroquelada en una estructura política. Entonces no hay lugar, no hay margen para que aparezca algo distinto. Yo creo que en la medida que vos tengas algo más diverso, bueno, es muy difícil que, qué sé yo, fulano quiera hacer algo con el radicalismo, que mengano quiera hacer algo con desde el pie o con quien fuera. Porque vos tenés una diversidad, hoy esa diversidad no existe. Y yo creo que tu pregunta, Juan Pablo, a mí me encanta, yo tengo los canales, tengo internet, anda todo muy bien, tengo la luz, pero no puede ser solamente una cooperativa como la de Santa Rosa, por eso es recuperar los principios cooperativos, una prestadora de servicio en función cliente y abonado. Entonces, si yo te pago a vos la luz y te pago los canales, el codificado y te pago internet, tengo un buen servicio. No lo tengo, me cortás. Y que se limite solamente a eso. Yo creo que desde el cooperativismo hay mucho por hacer, sobre todo en los tiempos que se vienen de mucha crisis. Y hay que bajar a los barrios. Hay que recorrer los barrios y hay que pensar y subir desde ahí propuestas que nutran a la cooperativa y que la cooperativa, que es un ente solidario, tenga una incidencia en los sectores populares. ¿Por qué decimos nosotros que se ha transformado la cooperativa en una empresa de capital? En las cooperativas, el principio, hasta la condición de existencia, es la participación. Y hoy, de 90,000+ socios, votan el 0,5%. Esa participación no existe. Por eso es que es una transacción comercial únicamente. Hay alguien que presta un servicio y otro que paga si puede hacerlo. Por eso, y eso nosotros tratamos, y la idea es recrear nuevamente la participación masiva de socios. ¿Cómo lo haces? Descentralizando. Seguramente, el sábado 23, como le planteamos a la lista celeste, que ponga una mesa en el Ara San Juan, el Kirchner y el Mandela. ¿Quién se va a mover de allá? No es obligatoria. Yo prendo la luz y ando la luz. Bueno, la participación hay que ir a buscarla, me parece, no esperar que venga. ¿Saben cuál es el presupuesto de la cooperativa? Que digamos, técnicamente no es un gobierno con presupuesto, pero tienen, decían que no ven el balance, pero tienen información de, llegado el caso de que tengan que manejar esa institución, ¿cuánto es el dinero que ingresa? ¿Cuánto se paga en salarios? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuál es el déficit o el superávit de cada sector? Exactamente no lo podés saber, como decís vos, hay balances. Y que no está mal, y sigo insistiendo que por ahí voy a tener una carta de documento cuando llegue a mi casa, pero se dibujan, sabemos que se dibujan. En algún momento, que en el caso mío me tocaba a mí leer los balances para estudiarlo, había cosas, la compra de un medidor de energía en gasto, no en inversión. Si vos necesitás una herramienta para medir, para cobrar, es una inversión, no es un gasto. Fábrica de Columna en su momento dio pérdida también cuando hubo un reclamo laboral. Una cosa que se produce, no puede dar pérdida, aumentar el producto que producís y lo solucionás. Bueno, hay un montón de cosas que hay. Lo que hace al volumen económico de la cooperativa, sabemos más o menos, es una cooperativa de factura entre 400 y 500 millones mensuales, no solamente de energía, por supuesto, sino en todos, uh-huh, en todos los rubros, eso es lo que se refleja, por lo menos. La parte eléctrica, por supuesto, es la que más, económicamente, la más importante. Ayer me decía, fui a ver una vecina, Mary, la voy a nombrar porque es conocida, América Furriol, que fue una de las personas que trabajó en aquel momento por la lista Celeste, y me decía, Claudio, dice, ¿viste dónde ahora está? ¿Viste que antes teníamos chanchería, teníamos, claro, sí, lácteos? Y dice, donde ahora funciona el mercado municipal, ¿no? Uh-huh, sí. Dice, ahí está la piedra fundacional de lo que fue un proyecto, yo eso no lo sabía, ella me decía ayer eso, donde hay un proyecto de cuidados de mayores. O sea, eso iba a ser... No la usan, casa de los abuelos. Sí, que, bueno, sí, no usaban hogar. Hogar de cuidados de mayores. Y lo otro que me decía, recuerda ella que antes llegaban a los usuarios la información del superávit. Ella dice que todo ese tipo de información ha quedado, entonces digo a tu pregunta, bueno, Hugo, porque está más metido en el tema y conoce, pero yo... Los usuarios, digo, que somos los verdaderos dueños, carecemos de ese tipo de información que debe ser pública, abierta. Claudio, Hugo, gracias por estar y por supuesto les dejamos el micrófono abierto para que cierren con lo que consideren más importante. Yo creo que no, que invitarlos a participar, yo creo que el 23 tendría que haber un acercamiento de los socios en forma masiva para elegir cualquiera de las dos, cualquiera de las, uh-huh, alternativas. Hay una alternativa que ya... yo creo que se muestra con la gestión, que no vamos a cuestionar, podríamos hacer leña del árbol caído con un montón de situaciones que han pasado en el último tiempo, pero no es la idea. La idea es proponer proyectos, proponer alternativas, como decía Claudio, no nos cometemos ningún pecado, ningún delito, estamos proponiendo algo, será elegido o no será elegido, uh-huh, pero que no nos macarteen, porque en el país sabemos lo que pasó cuando se macarteaba gente, hasta han desaparecido en otras épocas. Bueno, ese macartismo ejercido por un medio local, ejercido por el presidente, que es el presidente de todo, aunque no me guste y no lo haya votado yo, Carrascal, el presidente de la cooperativa que soy socio. Entonces no me agredas. Tratá, hablá conmigo y vamos a debatir. Propongamos cosas. ¿Quién sería el presidente si ganan ustedes? No sabemos todavía. Eso es una cosa que se va a resolver cuando se gane. Las asambleas son elecciones indirectas, eligen delegados. Los delegados eligen 20 personas, socios, que están en condiciones de cubrir los 12 lugares titulares y los 6 suplentes y los 2 síndicos. Y ahí se... No, por supuesto, en el momento de la asamblea. Previamente se va a discutir seguramente. Hay 3 facciones que componemos la lista, seguramente va a ser en forma equitativa. Yo creo que, digo, cierro con esto breve, que hay que animarse a participar, hay que recuperar, no solo en la cooperativa, sino en la sociedad, las ganas de participar, discutir y no tener miedo a la diversidad. No cayendo, por supuesto, en la inocencia de que todos pensamos igual y todos tenemos los mismos propósitos, pero la mejor manera de contrarrestar esos miedos es participando, involucrarse, teniendo proyectos, teniendo ideas y ponerla en discusión, no negando al otro. Y por eso hoy yo quise acompañarlo a Hugo para decir, che, bueno, viejo, somos nosotros, no hay intenciones oscuras acá, y nos avala la vida misma, así que una invitación a que se participe y además de que se participe se discutan temas que son a la vida misma del santarroceño y la santarroceña, como la cooperativa. Un detalle que no preguntamos, ¿por qué no pudieron presentar, no sé si por defecto de ustedes, porque no lograron armar, en las interconectadas en que no está la lista? Es decir, Acción Cooperativa participa así en Santa Rosa, Toay, no en el resto. Uriburu, Anguil, Lonquimay, Mauricio Mayer, Ataliba Roca. Presentamos y fueron rechazadas. Ajá. Porque alguna bar estaba con deuda y algún candidato también debía un recibo, y bueno, fue ese detalle. Y otro tenía mala dirección. Uno tiene mala dirección. Bueno, y ahí quedó. Y ahí no hay posibilidad de subsanación. No, porque no podés agregar personas. Claro. Eso está establecido así. Te dan 5 días para modificar y corregir, pero no se pueden agregar personas. Y es una regla que apareció después cuando presentamos las personas nuevas para hacer la lista. Cosa que en la convocatoria de la Asamblea no fue, no decía eso. Que no se podían agregar. El estatuto tampoco dice. La ley de cooperativa, la 2337, tampoco dice que no se pueden agregar. Por eso esos 5 días son para ratificar y acomodar. Bueno, no pudimos hacerlo porque propusimos nuevos y no se dio. Gracias, de veras. Y bueno, quedan unos días. Vamos a ver si la Celeste recoge el guante de ese debate. Está tirado. Uh-huh. Una cosa más puedo decir. Sí, claro. Porque el presidente Carrascal también enumeró algunas instituciones sociales como los clubes, donde se plantea la recuperación. Alguno, quiero decirle a Carrascal de que de los 6 aventureros que recuperamos el Cruz San Martín, yo fui uno de esos 6. Por eso que conozco bien, que no se arrogue cosas que no existen. Nada más que eso. Hugo Salabardo, Claudio Acosta, gracias. Son parte de Acción Cooperativa y pasaron acá por Radiocracia.